una sorpresa muy particular porque de golpe recordé cosas cuando entré, digo, o la barría, la radio, digo, será la radio de que vinimos aquella vez en la inauguración y todo, bueno, y de ahí comenzó a trabajar la historia y hoy a la mañana cuando vine a la entrevista y el intendente tuvo la deferencia de declararme o de darme una bienvenida y un testimonio oficial, fue una emoción muy particular y también le confieso lo que estoy aprendiendo a los 77 años, por eso no hay que esquivarle nunca la cosa que uno cree que vivió. La vida siempre le va deparando novedades a medida que el tiempo transcurre. Es la primera vez que yo recibo una distinción de esta Ah, naturaleza. mire usted. Mire que menos englobo, como dije, me hice todo. Y sin embargo, siempre es una primera vez, ¿no? Y ocurre en el tiempo que debe. Cacho, bueno, el amor a la radio es permanente, ¿no? Eterno. Y la radio es Como medio, ¿no? como medio, la radio es la pasión, es el origen, es la vocación. La radio sigue trabajando con la misma fuerza a través de las generaciones, puede sufrir las variantes que impongan los estilos, la tecnología y todo, pero la radio sigue manejando esa imaginación que deja al oyente como el principal protagonista de la noticia y de todo lo que está él imaginando a través de las palabras. ¿Cuál es el presente suyo? ¿Está trabajando? ¿La mira de afuera? ¿Cómo está haciendo? Bueno, el presente mío está volcado hacia otras actividades que tengo, en otras variantes que son las relaciones humanas en una empresa argentina y estoy trabajando más directamente, publicitariamente, con los laboratorios Monserrat y Eclair, que tienen estos productos y esta frase que con una sola frase hemos recorrido prácticamente, ya vamos con 8 provincias y varias ciudades de la provincia de Buenos Aires también. Ushuaia, Río Grande, Tucumán, Misiones, por todos lados hemos andado con las frases estas que parece que le han dado fue un acierto para ellos y para mí una distinción muy particular porque regreso a lo que es mi profesión, que es la de locutor comercial, que es lo que más me apasiona y lo que es para mí mi verdadero trabajo, el de vendedor. Recorriendo el país y me imagino recibiendo el afecto de no solamente de los pares, sino no, de la gente, ¿no? Que siempre recuerda en su imaginario a Cacho Fontana de todos los tiempos. Bueno, si bien hay generaciones que uno ha salteado por razones de la vida y las circunstancias que han quedado atrás, y lo más importante que yo recibo cuando salgo de Buenos Aires es la diferencia de clima que se vive, no el clima por razones del tiempo de estaciones, sino el afecto humano, el cambio, el cambio en el trato, la onda positiva, ese afecto, ese cariño, todo lo que con mucha humildad brindan ustedes que para, y gracias a Dios uno lo puede recibir y disfrutar, porque de repente las cosas que le ocurren a uno hacen como olvidar el sistema, pero no es así. El sistema todavía le permite a uno saber disfrutar de la verdad y de la raíz de las cosas. Y una persona como usted que, bueno, vivió prácticamente todos los periodos de la radio, ¿no? Desde la forma que trabajamos hace un tiempo atrás y hasta que, comparado al avance tecnológico que hay ahora, hasta primitiva, si se quiere, a la radio de hoy y a la forma de trabajo de hoy, ¿cómo ve esa evolución en el tiempo del medio? Mire, lo veo como la globalización que vivió la humanidad, porque esta transformación es mundial. Esto no es una cosa que se ha repartido solamente por lugares, por sectores. La llegada de Internet ha volcado, no sé qué lugar tendrá en la historia de la humanidad Bill Gates, pero creo que ha logrado modificar todas las fórmulas y las posibilidades de encerrar una noticia y no repartirla mundialmente al instante. Y bueno, todas las épocas han tenido sus atracciones y todas las épocas han tenido sus personalidades responsables. Todos hemos podido realizar nuestra carrera con los medios que teníamos. No es fácil explicarle a la audiencia actual cómo era que trabajábamos nosotros comparado como es ahora. Te miran como si fueras de otro planeta, ¿no? Claro, porque no entienden, no. Debe ser por una transmisión. Claro, no. Y nosotros, para nosotros era un goce muy, muy, muy grande. Y no nos dábamos cuenta de que también estábamos haciendo historia. Aún con aquella época primitiva donde todo era como descubrir, a ver si llegaba la transmisión, que ya eso era un fenómeno, ¿no? Uno había viajado hasta, no sé, cuando yo debuté con Muñoz en el Mundial de Londres del año 66, no sabíamos si llegábamos, porque la radio, la transmisión venía por el océano, el cable abajo del océano, qué sé yo, esas cosas que... ¿Uno se enteraba por ahí cuando llegaba acá o cuando hablaba por teléfono anteriormente? Cuando uno conseguía comunicarse con Argentina, claro. Demora 5 horas, 4 horas, 3 horas, era es imposible que se den cuenta cómo era aquella vida. ¿Es oyente de radio actualmente? Sí, ¿escucha radio? Sí, escucho radio, sí. ¿Qué escucha? Y lo que puedo, escucho todo. Todo lo que puedo. Cuando ¿te vuelve la noticia, tiempo, el entretenimiento? Sí, no, me gusta la... Yo vivo... Mi atracción mayor es la actualidad. ¿Y a quién escucha? ¿A quién le gusta escuchar? Escucho un poco a todos. Escucho un poco a todos. Nosotros comenzamos en el año 56 con una fórmula que fue el Fontana y esto es hoy un hecho traducido a lógico, porque aquella mecánica de aquel momento fue un golpe muy, muy trascendente y me permitió a mí iniciar una etapa inolvidable en mi vida y bueno, y así seguir haciendo cosas en la radio y en la televisión que hoy siguen vigentes a través de las nuevas personalidades. Cacho, por último, usted es una persona que suele viajar por el mundo. Argentina fue un país que está dentro de la historia de la fundación de la radio, ¿no? Digamos, sí. De la emisión radial y demás. Digamos como uno de los primeros países del mundo que emitió radio, ¿no? ¿Cómo la ve hoy, tecnológicamente y de contenidos en comparación con otros países que se manejan en este ámbito? Mire, la radio tiene un poder muy particular, porque tendríamos que mezclar un poco hoy la radio y la televisión. La radio, vuelvo a repetir, sigue siendo todavía el medio más... más particular, que la gente sigue con el fenómeno, es que la televisión no ha podido opacar la brillantez de la radio mundialmente, porque la radio se ha ido también adaptando a los medios, a las circunstancias, a los conductores, a los idiomas, a las maneras, a los estilos, y se ha volcado en este caso, yo creo que muy particularmente en nuestro país, ha cambiado, ha girado hasta el idioma que se utiliza en las transmisiones. Uno nunca imaginó, por más que a uno lo puedan tildar de pacato o de acartonado, como dicen los muchachos que éramos nosotros, Nosotros, yo nunca pensé que se podía escuchar el idioma que hoy se escucha en la radio. Era impensable. Claro. Y lo impensable es que se cree que con este idioma, esta utilización del idioma que hacen, es interpretar más de cerca el sentimiento, no el sentimiento, sino lo que espera la audiencia de la radio o de los medios. Yo no creo que la radio sea un vehículo para transportar otro idioma que no sea el que nos pertenece. Cacho, muchas gracias y bienvenido nuevamente a La Barriga, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por todo lo que me han dado. Adiós.